decir que sí, que puede que llueva y saber que no vas a volver. Puede pasar que yo me ate de todo y qué más me da, qué importa si lloro. Salir.